Locos por el motor. De la información al debate. Con Óscar López y Luis Suárez de Púa. Hola, buenos días. Estamos aquí en Locos por el Motor, José del Val y Luis Suárez de Puga, para hablar de sistemas de seguridad. Hoy hablaremos de seguridad en moto. Las motos originalmente tienen seguridad por fábrica, que vienen sus frenos, viene la transmisión, etc. Pero hay una serie de elementos que se pueden incorporar a la moto y que mejoran la seguridad en conducción. Hablaremos de esta seguridad activa, de lo que son los elementos de amortiguadores de dirección, control de estabilidad. Luis, antes de que sigas, control de estabilidad y amortiguadores de dirección, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Te cuento. A veces la irregularidad del pavimento en que se circula y el exceso de velocidad al pasar por una curva puede provocar oscilaciones en la dirección, rueda delantera, que transmite vibraciones al manillar. En inglés se llama shimming, que se utiliza mucho. Shimmy, cuando se dice shimmy, es esto. Y puede llegar a ser tan violento que nos desvíe del trazado de la curva y nos deje sin frenos al separar la fuerza centrífuga, las pastillas y los pistones delanteros. Es decir, esa vibración haría que no podamos en ese momento accionar el freno para intentar parar la moto. Por ello, es recomendable la incorporación de amortiguadores de dirección. El cometido del amortiguador de dirección es precisamente frenar las oscilaciones, ya que la dirección en ese momento tiene un comportamiento muy similar al de los muelles de una amortiguación de un coche. Imagínate unos muelles que empiezan a pegar rebote, coche, pam, pam, pam. Los amortiguadores lo que hacen es retener esa oscilación del muelle, ¿no? Pues en eso se utilizan los amortiguadores para frenar los movimientos, porque si no, en el entorno ideal sin rozamiento nunca se detendría. Aquí ocurre lo mismo, y la resistencia hidráulica del amortiguador ayuda a mantener bajo control los movimientos, estos, los de oscilación, las vibraciones de la dirección. Existe principalmente dos. Luis, pero un momento. Sí. En tiempos que estamos de crisis, igual que tratamos de alargar la vida del neumático, sí, pues también los amortiguadores. ¿Tanta importancia tiene en materia de seguridad? En realidad es una cosa extra, es decir, las motos vienen con amortiguadores para amortiguar y que no rebote la rueda delantera cada vez que tienes un bache o la rueda trasera, pum, pum. Esto es un equipamiento nuevo. Yo diría que, aunque no es alargar la vida de un neumático, sino incorporo algo para que no se me vibre esto. Luego, a pesar de que es una inversión en tiempo de crisis, estás jugando con tu vida encima de una moto y lo que quieres es tener seguridad, ¿no? Pero bueno, con lo que te voy a decir ahora ya puedes elegir a lo mejor una opción más o menos cara, porque existen dos tipos, unos que son hidráulicos y otros electrónicos. Los hidráulicos son más mecánicos, tendrían menos coste que los electrónicos. Estos últimos, los electrónicos, varían la dureza en función de la velocidad, de forma que a baja velocidad permiten mover con soltura la dirección, pero a alta velocidad, cuando existe más peligro, precisamente los shimming, aumenta la retención hidráulica. Si no corres, pues no tienes por qué ir a un electrónico, vas a por uno que es mecánico, que directamente va funcionando siempre reteniendo esas vibraciones. No va conectado electrónicamente al sistema de la moto. Bueno, pues entonces habrá que ir haciendo una hucha para ir guardando y poner unos amortiguadores nuevos si vemos que ya no vale. De todas formas, José, en las motos de origen de corte deportivo esto suele venir como equipamiento, no hace falta comprar la parte. Pueden ser adquiridos por separados en otras motos y montados de forma sencilla, ya que se colocan en el puente de unión entre las barras de la horquilla y un punto fijo de chasis. La horquilla tiene sus giros, tú coges en un punto fijo en el chasis el anclaje y ahí se incorpora ese amortiguador. Y bueno, Si ya te digo, si te compras una deportiva, ahí viene de origen, y si es una ya una moto más económica, incorporas esto. Bueno, pues me ha quedado muy claro, Luis. Muchas gracias. Para vosotros, Luis Suárez de Puga y José del Val. Y el próximo día hablaremos de otros elementos de seguridad que se pueden incorporar en la seguridad activa de la moto. Adiós.